arbolito de Navidad que siempre florece los 24. En la Navidad, negrita linda, quiero cantar. No le vayas a dar un regalo a mi cariñito, que es muy ingrato. En la Navidad, negrita linda, quiero gozar. El año pasado dijo que en este se casaría. Todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. El año pasado dijo que en este se casaría. Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. El año pasado dijo que en este se casaría. Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Una copita de vino y otra copita de ron, y un porrito colombiano para que ría mi corazón. Una copita de vino y otra copita de ron, y un porrito colombiano para que ría mi corazón. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Una copita de vino y otra copita de ron, y un porrito colombiano para que ría mi corazón. Una copita de vino y otra copita de ron, y un porrito colombiano para que ría mi corazón.